Y este viernes 24 de abril va a comenzar en San Juan el noveno encuentro de la Unión de Asambleas Ciudadanas. Y en el día de hoy los participantes están realizando un foro de debate sobre los glaciares y la protección del ecosistema andino. Para hablar sobre estos temas estamos en contacto telefónico con Patricia Paroldi. Ella integra la Asamblea Sanjuanina contra la Contaminación y el Saqueo y por supuesto también una organización que es parte de la Unión de Asambleas Ciudadanas. Hola Patricia, buenos días. Hola, ¿cómo están? Muy bien, Patricio, contanos cómo están preparándose, cómo vienen las actividades y el sentido de este nuevo encuentro de la Unión de Asambleas Ciudadanas. Bueno, mira, estamos en este momento en el foro que comentaste recién, de protección de los glaciares y del ecosistema andino. Estamos en plena tarea, muy bien, muy contentos de recibir a esta gente acá que viene a apoyar la lucha y la pelea en San Juan. Mañana continúan las actividades de la UAC, de la Unión de Asambleas Ciudadanas, donde bueno, nos vamos a reunir, vamos a concentrarnos en la plaza central para marchar y continuar sesionando para poder diagramar en el futuro las luchas que van a continuar en las distintas regiones. Patricia, ¿por qué se eligió San Juan en esta oportunidad? Sí, porque San Juan es un lugar emblemático, es sede de las empresas mineras transnacionales. Y bueno, el poder de turno, el gobernador Chioja tiene absolutamente comprado todos los medios de comunicación, hay aprietes, hay un código contravencional que prohíbe las manifestaciones públicas. Y bueno, en ese sentido la UAC consideró que era absolutamente necesario concentrarnos acá en San Juan y poder denunciar lo que está sucediendo. Patricia, ¿la familia Chioja está vinculada a empresas mineras? Está vinculada a empresas mineras, son proveedores de Barrick Gold, venden bentonita y bueno, sí, están absolutamente vinculadas, son funcionarios públicos y a su vez le venden a las empresas mineras. Patricia, una pregunta de algo que recién nos comentabas, decías que había habido aprietes, que hay control de los medios de comunicación. En estos días en San Juan se debatió la propuesta de una nueva ley de radiodifusión, pero resulta que ustedes han sido, por lo que tenemos entendido, han sido censurados para la difusión de este foro y del encuentro de la Unión de Asambleas Ciudadanas en casi todos los medios de San Juan. Sí, vos lo has dicho, en casi todos los medios. Sabemos que, bueno, Canal 8, que es el canal de televisión más grande de San Juan y el más visto, ha recibido órdenes expresas de que esto no se dé a conocer, ni se publicite, ni nada, no se difunda. Diario de Cuyo, que es también el diario más poderoso de San Juan, tiene la misma orden. Y en general ha sido así con casi todos los medios de comunicación. ¿Quiénes están? Sí, decime. Sí. No, de todas maneras, nosotros vamos a seguir adelante. Tenemos el apoyo de ustedes, que por lo menos nos dan estos espacios y podemos salir al aire. Y bueno, nos difundan o no nos difundan, vamos a continuar y vamos a salir a la calle las veces que haga falta. Patricia, dos cositas cortitas. ¿Quiénes están participando de este foro? Sabemos que hay personalidades muy reconocidas en el foro que se está realizando hoy. ¿Y de dónde van a venir vecinos a San Juan desde distintos lugares del país? Mira, el foro se realiza en la Universidad Nacional de San Juan, en el rectorado. Están en este momento Pérez Esquivel, Nora Cortiñas, Marta Maffei, Lucio Cuenca de Chile. Bueno, y estamos esperando a Villalba, está Maristel Esbampa, está Luisa Mora, bueno, Pino Solanos va llegando mañana, o sea, son varias las personalidades, cada uno va a tratar distintas temáticas, todas en relación a la cuestión de los glaciares, pero cada uno dentro de un ámbito, algunos van a tratar el tema de los derechos humanos, otros la cuestión social, otros la cuestión legal, otros la cuestión técnica con relación a la temática de los glaciares, a la cuestión de la tierra y demás, como geólogos y glaciólogos. Patricia, la última, ¿cuál es el mensaje que ustedes, con esta lucha, con estas actividades en donde muestran que se están organizando y que están realizando acciones conjuntas, cuál es el mensaje que se le quiere dar al poder político de las provincias y también al gobierno nacional? Y bueno, que en realidad los que tenemos que decidir sobre estas cuestiones somos nosotros, el pueblo. que no estamos de acuerdo con que vengan a operar empresas transnacionales o que en connivencia con el gobierno y sus negocios vienen, se instalan en los lugares, se adueñan, se apropian, destruyen toda nuestra biodiversidad. Y ojo que esto, o sea, no nos perjudica solamente a nosotros como seres humanos lo que están haciendo, sino a todo el ecosistema. O sea, nosotros no somos despegados del resto de la vida. Y bueno, y nosotros vamos a seguir en la calle todo el tiempo que haga falta hasta, bueno, que estas empresas se retiren de nuestra cordillera. Patricia Paroldi, de la Asamblea Sanjuanina contra la Contaminación y el Saqueo. Te agradecemos muchísimo este contacto con el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Para lo que ustedes necesiten, no tienen más que comunicarse y estamos en contacto. Bueno, les agradecemos muchísimo el espacio. Hasta luego, que tengas buen día. Hasta luego.